Algún día nos volveremos a amar. Algún día nos volveremos a amar. Cuando nosotros rompimos ayer, yo todavía llevaba en mí una sonrisa, pero en mi corazón yo sabía que un día nos volveremos a amar. Un día nos volveremos a amar. Algún día nos volveremos a amar. Algún día nos volveremos a amar. Yo no pensé acerca de ello cuando tú estabas ahí. Yo sabía que tenía que tener cuidado de mí mismo, pero yo sabía que volveremos a amar. Un día nos volveremos.